Libra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Como hay esta pisilip y trabaja el espacio la botani, te hayé de yawayik de su bonin copetik. Hilanik, tayay el stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Saludos a todos los radioescuchas, bienvenidos a otra emisión de Los Colores de la Voz, donde la diversidad y la cultura son la esencia de nuestro programa. Soy Carlos Gamboa y hoy me acompaña Henry Morales en esta 11ª edición. Hola Henry. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. Antes de sumergirnos a este programa, los invito cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociodigitales. Del podcast, nos pueden encontrar en Facebook como arroba Radio Unich, Los Colores de la Voz, para que escuchen los programas y los puedan descargar. También nos pueden seguir en Spotify como Los Colores de la Voz, y también se pueden suscribir y agregar a su lista de reproducción estos episodios. También invitarlos al de 10:30 a 11:30 de la mañana en XCOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, y de 10 a 11 horas por Xahuipac Radio Comunitaria. En esos dos horarios nos podrían escuchar. Ok, antes de comenzar, recordemos lo especial que sería cuidarnos para no enfermarnos de las vías respiratorias con el cambiante clima que hay. En la mañana calor, en la noche frío, lavarse las manos, seguir recomendaciones y si es necesario usar cubrebocas. Claro que sí, Carlos, es muy importante cuidarnos. También saludamos a nuestro equipo que está en cabina. En esta edición les tenemos el episodio número 11 del 2024, lleno de sorpresas y actividades emocionantes que se llevan a cabo dentro de la UNICH durante este periodo de marzo. Y recordarles que la canción que están escuchando de fondo se llama Sin Miedo de Vivir, interpretada por un grupo de mujeres colombianas. También para aquel radioescucha que esté interesado en cursar alguna de las licenciaturas y posgrados que oferta la UNICH, les recordamos seguir la universidad por diferentes redes sociales, en su página electrónica en www.unich.edu.mx y las redes sociales oficiales para conocer las convocatorias. Creo que sí, recordarles también de las carreras. Ok, en esta emisión vamos a transmitir la séptima cápsula de una serie de 8 cápsulas radiofónicas, obviamente, bilingües, resultado de una tesis en audiencias de televisión abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones. Esto para el Buen Vivir, que realizó Edith Josefina Domínguez Ramos, egresada de la primera generación de la maestría en Estudios Interculturales de la UNICH. Y sí, y recientemente también se realizó el primer examen y grado de maestría en Economía Social Solidaria de la UNICH. Fue sustentada por Berta Luis Escobar Bernal, egresada de la primera generación de dicha maestría. Hoy en Los Colores de la Voz tendremos una entrevista con ella. En la sección Conciencia Universitaria Intercultural, preparamos una entrevista con el coordinador de investigación de posgrados de la UNICH, doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos. Recordando que para fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural, continuamos divulgando producciones radiofónicas realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y Cuerpo Académico de Estudios de Comunicación, Comunidades Interculturales. En la sección CLUM, esta semana iniciamos la divulgación de la campaña radiofónica Mujeres Defensoras de la Vida, producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, trabajo realizado en conmemoración del 8 de marzo. Hoy escucharemos a la radialista Amalia Hernández Guzmán, coordinadora de la radio H. Lekikop, egresada de la primera generación de la licenciatura de Comunicación Intercultural. Pero, antes de todo eso, recordando que es el mes de marzo, tenemos unas efemérides, Henry. Claro que sí, el 14 de marzo, Día Mundial de Acción contra las Represas a favor de ríos, el agua y la vida. En esa misma fecha, pero de 1857, nace en la Ciudad de México Matilde Montoya, primera mujer que recibió el título de médico cirujano en 1887, luego de superar una serie de dificultades y derribando algunos perjuicios de la comunidad. Y el 16 de marzo de 1750, en Hannover, nace la astrónoma Caroline Herschel, descubrió 8 cometas y varias nebulosas. Y ahora, sin más preámbulo, escucharemos la séptima cápsula de la producción de cápsulas bilingües, resultado de la tesis en audiencia de televisión abierta de México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir, realizada por Edith Josefina Domínguez Ramos, egresada de la primera generación de la maestría en estudios interculturales de la UNICH. Cápsula 7. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría en Estudios Interculturales, Generación 2021-2023, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis, Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir. Realización, Edith Josefina Domínguez Ramos. Traducción al Celtal y voz, Florencia Gómez Santis. Televisión abierta en México y derechos humanos. La televisión es el medio audiovisual que sienta muchas de las bases en México sobre normas y valores a mostrar, considerando lo mejor para su población, basado en los derechos humanos. En un panorama general, es evidente cómo las formas culturales y de identidad promovidas por la televisión abierta en México responden a una cultura occidentalizada y consumista, y que hay poca programación que fortalezca los valores de las diversidades culturales e identitarias. En general, hay una conciencia de que los contenidos televisivos reproducen estereotipos de comportamiento, vestimenta, consumo y valores relativos a culturas dominantes en el sentido económico, y que los productos que se promueven son de grandes compañías transnacionales o de grandes empresas nacionales, y por ende, formas de vestir y de comportamiento están basados en valores del tener. Algunas veces, la audiencia encuentra que el contenido de la televisión difiere de sus propios valores, sucediendo la disonancia cognitiva, donde existe contradicción entre lo que recibo y lo que pienso, que puede ir desde lo menos hasta lo más significativo, y termina manifestándose una incomodidad psicológica que lleva a las personas a una intranquilidad personal y social. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría Yun Estudios Interculturales, Taya Bilal 2021, Hatota 2023, Consejo Nacional Yun Humanidades, Ciencias, SOC, Tecnologías. Vina Cota Pacel, Temachatik Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tosbile. Vistecel, Sok Lequilal, Sterechoik, Sok Spacel Telequil Kuslejale. Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos. Las Cases Tabatzil Kop, Sok Kopo, Florencia Gómez Santis. Jukebal Copayé. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría Yun Estudios Interculturales, Taya Bilal 2021, Hatota 2023, Consejo Nacional Yun Humanidades, Ciencia, Soc Tecnologías. Binacota Pacer. De Machatik Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tobile. Vistecel, Soc Lequilal, Sterechoik, Soc Pacer Telequil Kushlejale. Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos. Las Cases Tabatzil Cop Soc Copo, Florencia Gómez Santis. De Televisión Ta México, Temabatos Bil, Soc Temantalilletik Talekil Kushinel Tastohol Ants Viniketik. De Televisión Jajun Akel Ilel Kop, Soc Locombaetik, Teyas Nahkan Gilel Tamantalilletik Ta México, Soc Telekil Mantalil Tastohop Tesel Talelal. Tayich el muk ants viniketik yun shtohob slekilalik sokte mantalile. Chikan tailel bitil te yan tik talel kushle halil sokte talelalil yakota ilel ta televisión te mabatos bilta México. Hayayak tailel te stalelal kushle hal te sakil viniketik te yasmulanikilele. Sok tepnash te kop ayayashkash lea. Te yastulantes te stalelal te chaushchap kushle halil. Sokte talelalile. Taspisil nabilspa bitil tespisil te kop ayegetik yashkashta televisione yayakik ilel chaoschap talelil. Bitil slapel kuil smulane gilel sokyantik talelil yun te ants viniketike te kash ichwilik tamuk hayu un teskulle halike. Sok spisil te beluk yayakik ilele hamel zambil tahun mukul naetik te ayik taspamal balumilal. Mok ayik taspisil lumaltik. Hichu un te bidil ay chaoschaps la pelkuil sok talelalil ha ayik tastohol te skanel yodanik. Ay te machatik yayilik bidil te kop ayegetik ta televisión gelos pa sok te taleltike. Hichu un ay binchukul yayik tastholik. Te haya sut yodanik yun tastohol te peluk yastaik sok peluk yasnopike. Hameyun te ay banti mabatulan, moktulan skoplale. Sok yayaks bata ilel yun te amenashkinal yakai batik. Te hayun mabalek yayaisba te ans viniketike te kalal stukelik mok tsobolike. Universidad Intercultural de Chiapas. Maestría en Estudios Interculturales, Generación 2021-2023, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis, Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir. Realización, Edith Josefina Domínguez Ramos. Traducción al Celtal y voz, Florencia Gómez Santis. Después de escuchar estas cápsulas, nos vamos a un corte, sin antes olvidarle que están escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. ¿Qué tal? Nos encontramos de vuelta después de estos cortos. De vuelta, Henry, a este segundo segmento. Recordale mi nombre, que es Carlos Gamboa, y me acompaña Henry Morales. Y también, Henry, ¿qué puedo hacer por si no estoy sintonizando al aire esto? Sí, te puedes meter a la página de Facebook en Radio Unich, Los Colores de la Voz, o te puedes meter también en Spotify. Creo que todos tenemos Spotify, así que estamos también como Radio Unich, Los Colores de la Voz. Ok, después de esta recomendación, vamos a presentar la entrevista de Berta Luisa Escobar Bernal. Es esta egresada de la UNICH en la primera generación de maestría en Economía Social y Solidaria. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista que tenemos con la maestra Berta Luisa Escobar Bernal, quien es orgullosamente egresada de nuestra Universidad Intercultural de Chiapas en la maestría en Economía Social y Solidaria, egresada de la primera generación. ¿Cómo estás, Luisa? Hola, bien, gracias. Pues tenemos el gusto de que nos venga a compartir sobre el trabajo con el cual se tituló, que lleva por nombre Merme Más, Emprendimiento Femenino de Cooperación y Vinculación en Pro de la Economía Social y Solidaria en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. ¿Cuáles son los aportes de esta investigación? ¿Cuál fue el propósito para realizar esta investigación, Luisa, si nos puedes comentar? Bueno, una de las cosas que yo buscaba al realizar esta investigación es visualizar el emprendimiento femenino, los emprendimientos de las mujeres y cómo estos emprendimientos crean redes de apoyo mutuo, de solidaridad, de acompañamiento, de contención emocional, como espacios colaborativos de formación y que todo está enfocado a los principios y valores de la economía social y solidaria en el entorno urbano, en el entorno de San Cristóbal de las Casas, en donde pues a raíz de diferentes situaciones, pero primordialmente se revisaron los años del 2019 al 2022, que fue una etapa en la que Merme Más comenzó a tener un poco más de vínculos y relaciones con otros emprendimientos que casualmente resultaron que en un 80% están representados y liderados por mujeres en San Cristóbal de las Casas, mujeres que deciden emprender a raíz de diferentes razones, como pueden ser el deseo de tener un ingreso extra, la necesidad de tener ese ingreso, o la pérdida de empleo, o el deseo de hacer una actividad diferente que les permita estar más tiempo con sus hijos, dedicar a las labores de crianza y de cuidado de sus familias, y cómo todo esto se entrelaza entre mujeres con necesidades similares, pero realidades diferentes. Interesante esta temática que tú investigaste y sobre todo partiendo desde el contexto más local. Para el público que nos está escuchando, Berta Luisa recientemente presentó su examen de grado. Iniciamos el mes con esta buena nueva, el examen de grado de Berta Luisa Escobar Bernal, quien también obtuvo la mención honorífica. Ella es egresada de la primera generación de la maestría en Economía Social y Solidaria de la Universidad Intercultural de Chiapas. Desde esta investigación, Luisa, ¿cuáles consideras que son algunos de los principales hallazgos que son de importancia para la economía social y solidaria? Bueno, pues primeramente visualizar que los principios y valores de la economía social y solidaria sí existen y sí se llevan a cabo dentro de los emprendimientos que están en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Anteriormente habíamos hecho una pequeña investigación en la que detectamos 91 iniciativas que se pueden denominar de economías alternativas, sociales y solidarias en San Cristóbal de las Casas, de diferentes sectores, diferentes rubros, creados por diferentes razones. La mayoría de ellas están en el centro de la ciudad y son creadas en colectivo o de forma familiar. Y entonces uno de los primeros hallazgos es contrastar que sí existen estas prácticas. En la práctica, tal vez muchas veces de manera empírica, sin conocer a través de algún proceso académico o de algún tipo de formación en economía social y solidaria, sin conocerlo, sin tenerlo reconocido, pero que sí se llevan a cabo. Segundo, que la mayoría, bueno, en cuanto a estas iniciativas, de las 91, el 49% son lideradas por mujeres o creadas por mujeres. Mujeres que en colectivo o con sus familias han intentado crear estos procesos colaborativos de emprendimiento con la finalidad de llevar ingresos económicos a sus hogares primordialmente, pero también ayudar a otras mujeres a tener fuentes de empleo, fuentes de ingresos. Y entonces, pues, esa es otra de las, otro de los hallazgos importantes, que es que el trabajo de las mujeres es muy importante, tal vez no totalmente visualizado o a veces tomado como normal, pero que es fundamental y que viene a partir de otras actividades que hacen de manera transversal, como es la crianza o la atención o las labores de cuidado y el trabajo en sus hogares. Esto que nos acabas de mencionar es de suma importancia, sobre todo porque se visibiliza el trabajo que realizan las mujeres desde una parte que en algunas ocasiones puede ser como no tomada tan en cuenta, ¿no? Como esta parte que dices, bueno, no están como formadas en economía social y solidaria, sin embargo, están proponiendo, están creando y también están trabajando de manera colectiva, de manera colaborativa, tejiendo alianzas con otras mujeres. Creo que también esto es muy importante. Justo estamos hablando en el mes de que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y que nos va dando cuenta de que todos los días se hacen labores importantes desde distintos contextos, desde distintas mujeres, las mujeres en el campo, las mujeres en la ciudad, las mujeres de pueblos originarios, afrodescendientes, etcétera, y cómo también es importante dar a conocer esto, visibilizar y reconocer también ese trabajo que se está haciendo, y creo que también ahí es uno de los aportes que realiza tu investigación. Y hablando un poco del posgrado en Economía Social y Solidaria, ¿qué nos puedes comentar sobre esta experiencia y al público que se interesa en cursar este posgrado? Que por cierto... Bueno, pues para mí fue muy enriquecedor porque personalmente yo como emprendedora, yo soy la fundadora de Merme Más y por esa razón me atreví a tomar esta investigación sin tomarla de manera personal, pero tratando de encontrar estos vínculos sociales y solidarios. De manera personal a mí me sirvió mucho porque tenía la información, pero no la tenía sistematizada o no sabía que estaba haciendo todas estas prácticas de economía social y solidaria desde hacía tanto tiempo, incluso desde la fundación del emprendimiento, pero sin conocer realmente que eso era economía social y solidaria. Cuando me acerco a la maestría, empiezo a estudiar y me doy cuenta, pues para mí fue muy valioso el poder sistematizar esta información, poder darme cuenta de que es real y que probablemente muchos de nosotros como emprendedores lo estamos haciendo, aunque no conocemos. Entonces, uno de los valores de esta maestría es que forma, pues profesionalmente, justamente aporta los conocimientos y las herramientas y las habilidades de acercamiento con diferentes colectivos o incluso con emprendedores para realizar estas actividades con conocimiento, un poco más de conocimiento formal en cuanto a las leyes, por ejemplo, la parte importante de obtener financiamientos, de acercarse al entorno y de conocer que hay más alternativas y que hay más experiencias, no solamente a nivel local, regional, nacional, sino incluso internacional y mundial, que pueden ser referentes y que además pueden ser inspiradores para realizar cambios significativos y cambiar la situación económica de las personas más vulnerables, pero en general de cualquier persona que desee emprender desde una forma distinta de emprender. Recomendable es este posgrado en Economía Social y Solidaria, y bueno, se lo está diciendo la egresada de la primera generación junto con otra compañera más. ¿Y hasta ahora cuántas generaciones van de este posgrado? Bueno, en este momento está convocatoria para recibir a la tercera generación de esta maestría en Economía Social y Solidaria, que está reconocida por el Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT, lo cual permite tener la oportunidad de estar becado durante los 2 años de estudio. Y además, esta maestría en Economía Social y Solidaria forma parte de la Red Nacional de Universidades que enseñan Economía Social y Solidaria. Pues ahí están algunas de las razones de por qué estudiar un posgrado en Economía Social y Solidaria, y pues nuevamente estamos aquí con el gusto de tener a Berta Luisa, que pues recientemente se graduó para obtener el grado de maestra en Economía Social y Solidaria. ¿Algo más que quieras comentar al público? ¿Dónde pueden conocer esta investigación que hiciste? Bueno, para conocer la investigación, va a estar en el repositorio de la Biblioteca Digital de la Universidad Intercultural de Chiapas, en la página unich.edu.mx. Ahí buscan los repositorios de la bibliotecas digitales y ahí van a encontrar las carpetas donde están las tesis. Bueno, es la primera tesis de esta maestría que va a estar en forma digital. Y bueno, pues que estén pendientes de la convocatoria, que es una experiencia muy bonita. Intentar posgrados diferentes con ideas distintas y abrirse un poco más a un panorama de otras economías que sí son posibles. Pues ahí está el ejemplo, y bueno, aquí en un contexto local que es San Cristóbal, un emprendimiento desde este proyecto de Mermemás que se ha ido consolidando con el paso del tiempo. Muchas gracias nuevamente por aceptar la entrevista, Berta Luisa. Muchas gracias. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Y después de esta bonita entrevista, ¿qué tal te pareció, Carlos? Bueno, estuvo increíble, un poco de cómo conocer y cómo fue su egreso de la maestría. Y ahora también invitarlos a ustedes a este promocional, lo dejaremos un momento. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Bueno, seguimos de vuelta en este episodio, también saludando a la gente que se acaba de unir o acaba de sintonizar las diferentes frecuencias que nos emiten. Y Henry, si me quedo con ganas, se me va la luz o algo, quiero escuchar en algún lugar algún episodio de este podcast, ¿en dónde lo puedo encontrar? Puedes encontrar en la página de Radio Unich, Los colores de la voz, y también en Spotify como Radio Unich, Los colores de la voz. Ahí esta página de arroba Radio Unich, ¿en dónde lo puedo encontrar? En Facebook. Los fines de semana puedes escucharnos los sábados de 10 a 11:30 horas por la Xecopa, la voz de los vientos. Y por la página web Xuipac, Radio Comunitaria Indígena, sábados de 10 a 11 horas. Ahora tenemos que pasar a la entrevista con el doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos. Esto es por la sección Conciencia. Después de escuchar esta entrevista con el doctor Toño, vamos a presentar las producciones radiofónicas que son realizadas por estas conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, este programa de la Universidad del Estado de México y el Cuerpo Académico de Estudios en Comunicación Intercultural de Comunidades Interculturales. Esto con el fin, Henry, de fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. En este bloque, Henry, vamos a escuchar las secciones Capoeira y la ciencia asignada. Después de escuchar estas dos producciones radiofónicas, tenemos, Henry, que mandar a un corte promocional, sin antes recordarles que están escuchando Radio Nuche. Les damos la bienvenida a la sección Conciencia Universitaria Intercultural y en esta ocasión tenemos como invitado al coordinador de esta sección, el doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos. Bienvenido, doctor Toño. Gracias, doctora, gracias por la invitación y es un gusto estar de nueva cuenta en este espacio. En esta ocasión nos viene a comentar sobre un proyecto de investigación en el que está participando, que se denomina Educación, Cultura y Medio Ambiente y se va a llevar a cabo en dos regiones de Chiapas, la región 5, Alto Sotzil Celtal, y la región 15, la meseta Comiteca Tojolabal. ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Sí, gracias. Bueno, el propósito de este proyecto es justamente comprender, por un lado, las transformaciones y los cambios que se están dando particularmente entre pueblos celtales y tojolabales. Este proyecto tiene, por así decirlo, dos ejes importantes. Uno, que tiene que ver con el ámbito de la cultura. Particularmente el proyecto pretende hacer una especie de geografía ritual que tiene tanto el pueblo celtal y el pueblo tojolabal a partir de estas relaciones interétnicas que se establecen, a partir de particularmente el tema de peregrinaciones. Y el otro componente importante que plantea el proyecto es también hacer una comprensión de estos procesos de cambio climático, de la concepción del medio ambiente que tienen estos dos pueblos, pero particularmente qué está pasando con este cambio climático que nos está afectando a todos, y pues también los pueblos originarios no son la excepción. ¿Quiénes están participando en este proyecto? ¿Hay algunas instituciones externas, solamente un INCH, estudiantes, otros colegas? Bueno, este es un proyecto institucional, únicamente de la UNICH, y sí participan otros colegas. Por allí está el maestro Anselmo Silvano Jiménez, que es de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Occhuc, y por allí tenemos también algunos compañeros que abordan el tema de la informática también, porque justamente desde esta perspectiva de la geografía ritual pretendemos hacer también un diseño de diseño de material tecnológico que permita de alguna manera situar los diferentes puntos en los que se hace esta geografía, por lo menos de estos dos pueblos. ¿Como una especie de cartografía digital? Como una especie de cartografía digital, así es. Entonces, la idea es justamente eso, y que generar como una propuesta desde estas dos regiones, como la geografía que se está construyendo a partir de los procesos rituales que llevan a cabo los dos pueblos. Es un trabajo interdisciplinario, entonces, ¿no? Por lo que nos comentas. ¿Y en cuánto tiempo está previsto realizarse este proyecto? Este proyecto tiene la duración de un año. Entonces esperemos que para diciembre de este 2024 pues tengamos ya algunos resultados que permitan socializarlo también tanto con la población que participa como estudiantes y académicos de aquí de la institución. Sobre todo mi interés también es poder ir compartiendo con los estudiantes de la universidad y motivar adentrarse a estos temas que son interesantes, y particularmente el tema del medio ambiente, el cambio climático. Pues en las últimas semanas hemos estado viendo y escuchando las noticias, pues todas estas situaciones, la crisis hídrica que está padeciendo México, pues Chiapas también ya empieza a verse ciertos casos, y particularmente en la meseta comiteca me parece interesante cómo en las últimas semanas también aparece por allí una nota de un pozo natural que es muy característico particularmente en el municipio de Comitán de Domínguez, que empieza ya a presentar ciertas situaciones de sequía. Entonces, y eso lo que conlleva justamente pues a que muchas colonias pues se queden también sin agua. Entonces, de alguna manera eso nos va a permitir también ver cómo están percibiendo también el cambio climático al interior de los procesos agrícolas que llevan a cabo los pueblos. Particularmente también hay ciertos indicadores de modificación, por ejemplo, animales que anuncian, por ejemplo, las temporadas de lluvias, las temporadas de seca, y cómo está cambiando finalmente esta configuración del clima y del ambiente en las regiones indígenas. Indudablemente que estos dos ejes desde donde pretenden trabajar este proyecto son muy importantes, y como ya acaba de mencionar el doctor Toño, ¿no? Ya tenemos evidencias de los impactos del cambio climático en nuestra entidad, ¿no? Y en los diferentes municipios podemos ir viendo. Y justamente en estos días también en diversos medios locales las editoriales han estado abordando, ¿no? El tema de la crisis hídrica y también del calentamiento que se tiene, ¿no? De las altas temperaturas. ¿En qué etapa está ahorita el proyecto? ¿Qué actividades están realizando? Ahora estamos empezando con la etapa de trabajo de campo. Estamos los primeros 6 meses se ha contemplado un proceso de trabajo de campo, reconociendo un poco ciertos espacios. Estamos ya iniciando con el calendario ritual que tienen en la región de la meseta comiteca. Ya estamos acompañando pues algunas poblaciones a estos rituales, y ya estamos empezando a identificar ciertos espacios que son considerados sagrados. Entonces ya empezamos a hacer los primeros trabajos de campo y empezamos a sistematizar la información. Estamos trabajando también con cartas topográficas para identificar también topónimos que seguramente pues van a ayudar a reconfigurar toda esta geografía que estamos o que pretendemos construir a partir de este proyecto. Pues muchas gracias, doctor Toño, por compartirnos este proyecto, esta temática que sin duda también es de importancia, no solamente a nivel cultural, también geográfica, social, por todo lo que implica. Y esperamos que en breve podamos nuevamente tenerte aquí para que nos puedas comentar cómo les fue en el trabajo de campo, cómo las poblaciones también están recibiendo y cómo están colaborando también desde su día a día, ¿no? Porque lo están viviendo de manera cotidiana y seguramente está generando también ya algunos impactos, ¿no? En las diversas actividades que hacen. ¿Algo más que nos desees agregar? Sí, no, y creo que pues es muy, muy interesante ahora este proyecto porque dentro de ya las pláticas con colaboradores, pues aparecen historias muy interesantes que también están permitiendo como reconstruir parte de la historia de estos pueblos. Entonces, yo espero que dentro de los próximos meses podamos tener ya algunos avances y poderlo compartir también en este espacio. Pues muy interesante, ¿no? Esta parte de retomar la memoria colectiva, la memoria oral y divulgarla, ¿no? Y creo que también es una de las partes importantes, que no se quede nada más en esta oralidad, sino que pueda trascender. Así es, muchas gracias, doctora. Pues muchas gracias al doctor Toño, esperamos pronto ya tener en un par de meses quizá, bueno, él ya nos indicará y con mucho gusto le daremos el espacio aquí en esta sección de Conciencia Universitaria. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Capoeira. Con Tanis Huerta. Sí, bueno, hoy en día hay diferentes escuelas con diferentes golpes que van incorporando. La capoeira angola tradicional, que es la de Maestro Pastiña, la de Maestro Yo Pequeño, sí tiene 9 golpes que son multiplicados por 2 o por 3, ¿no? Uno de los principales son el AU, que se puede hacer de diferentes tipos, de diferentes formas. Está la negativa, que es un golpe principal defensivo, y que también hay negativa, que es de bajada, bajando, descendiendo, que también es que hace que va a dar un golpe y no da el golpe, ¿no? Tenemos la rastreira, que es un desequilibrio, que es rastreira alta y hay rastreira baja. Tenemos la media lúa, que es un golpe con el pie, que lo puedes hacer de frente y lo puedes hacer de espaldas. Está el jabo de jaya, está la cabezada, que también hay cabezada baja y cabezada alta. Está la tisoura, está corta capín. Y la chapa, que es un golpe también con el pie, la puede ser de frente, puede ser de espaldas o puede ser de lado. Entonces esos son los 9 movimientos que nosotros conocemos como básicos dentro de la capoeira. Y bueno, la jinga, que es la danza de la capoeira, ¿no? Entonces la jinga mezclada con estos movimientos, pues ya nos da como diferentes secuencias de que puede ser de juego con nuestro compañero, ¿no? Entonces está la U, la negativa, la rastreira, la mea lúa, jabo de jaya, cabezada, tisoura, corta capí y la chapa. Esos son los 9 movimientos que son golpes también y que se multiplican por 2 o 3, y eso nos hace una secuencia, y esos son los golpes que, bueno, los que nosotros conocemos en la capoeira angola. Esta es una producción de Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Capoeira. Con Tanis Huerta. Ciencia asignada. Con Julio Horta. Un saludo, estimados colegas, Edwin, Verónica, y un saludo también a su amable audiencia radiofónica en este programa Conexiones. Bueno, en esta nueva cápsula de la ciencia asignada, vamos a hablar de la importancia de la divulgación de la ciencia y aprovecharemos este foro para platicarles sobre la publicación del último número de la revista El Signo Invisible. Pues bien, la ciencia es un campo de conocimiento que tiende mucho hacia la abstracción de conceptos Y entonces, la divulgación de la ciencia tiene como reto traducir esos conceptos teóricos a imágenes, modelos, diagramas, fórmulas que permitan una mejor comprensión del conocimiento teórico vertido en la investigación científica. Este proceso es muy interesante y lo podemos observar a través de una operación que en semiótica se llama traducción intersemiótica. La traducción intersemiótica implica que esos conceptos lingüísticos con los que está construida la teoría científica se traduce a imágenes que nos permiten comprender de mejor manera qué está explicándonos la ciencia respecto al mundo. Pero no solamente imágenes. También los científicos utilizan diagramas, fórmulas y algunas estructuras matemáticas para explicarnos precisamente en qué consiste ese conocimiento científico. Es muy importante observar cómo la traducción intersemiótica dentro de la divulgación de la ciencia implica además algunas ilustraciones, traducciones que van de la teoría hacia explicaciones narrativas, hacia historias o ejemplos mentales que nos permiten comprender cuál es el trasfondo teórico de esos conceptos científicos. Pues bien, la semiótica es asimismo una ciencia, y en ese sentido, la divulgación del conocimiento científico de la semiótica ha sido de mucho interés para muchas de las asociaciones internacionales que constituyen el campo global de conocimiento respecto a la semiótica. Precisamente, en el 2022, se publicó el último número de la revista El Signo Invisible. Es un esfuerzo por divulgar el conocimiento científico de la semiótica hacia campos que tienen que ver con el arte, la filosofía, la sociología y la antropología. En este último número de la revista El Signo Invisible, no solamente celebramos los 5 años de publicación del medio, una revista que está dirigida por el maestro Luis Pimentel y que muchos de nosotros, como científicos del campo de la semiótica, pues estamos aportando nuestro granito de arena para publicar diferentes números cuyos dosieres buscan mostrarnos cómo se aplica la semiótica a campos de conocimiento específicos. Precisamente el número 6 de la revista El Signo Invisible tiene como dosier el estudio del cuerpo y cómo se aplica la investigación semiótica al estudio del cuerpo. Este dossier estuvo coordinado por el investigador, el semiota de Venezuela, nuestro colega José Enrique Finol. Este 6º número de la revista El Signo Invisible está ilustrado por el artista Carlos Serpa, que a través de máscaras y rostraidades nos va a problematizar precisamente en qué consiste la significación del gesto y la significación de los rasgos del rostro. En el dossier titulado Ampliaciones de Signicidad, encontraremos el trabajo muy interesante de la investigadora Erika Sandoval, en donde nos va a hablar sobre la experiencia del cuerpo y la significación de esta experiencia del cuerpo. Encontraremos también un artículo del doctor José Enrique Finol, el especialista en la investigación semiótica del cuerpo, en donde nos va a justificar por qué el cuerpo debe comprenderse como un sistema de significación. En términos de semiótica aplicada, pues, encontraremos también el artículo de Verónica Trujillo y de Carlos Morón, en el cual están realizando una reflexión semiótica respecto al cuerpo en la danza prehispánica y cómo ese cuerpo emerge a través del movimiento y a través de los sonidos de la danza. Además, encontraremos un texto muy interesante de Nicole Pamela Müller, en donde va a establecer la relación entre la identidad del cuerpo y el entorno a través de la poesía. Entre otros artículos, pues encontraremos además un texto de Eduardo Chávez Herrera, un investigador y semiólogo que se encuentra en la Universidad de Tartu, en donde, pues, a pretexto de los 100 años de Yuri Lotman, el autor precisamente del concepto de semiósfera, pues nos hace una revisión de cómo se ha ido trabajando este concepto a lo largo de la historia de la semiótica. Es un volumen muy interesante y en este número, pues precisamente lo que estamos tratando de desarrollar es un proceso de divulgación del conocimiento científico de la semiótica a través de reflexiones estéticas y filosóficas que nos aproximen precisamente a las ventajas del conocimiento semiótico en la explicación de nuestro entorno contemporáneo. Muchas gracias a toda la audiencia del programa Conexiones. Muchas gracias, como siempre, Edwin, Verónica. Les mando un saludo. No se olviden en adquirir la revista El Signo Invisible, publicación electrónica que se encuentra en el portal de la Federación Latinoamericana de Semiótica y que también podemos encontrar en su página de internet, elsignoinvisible.com. Agradezco mucho el espacio y les mando un abrazo. Nos vemos en la próxima cápsula de La Ciencia Asignada. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Ciencia Asignada. Con Julio Horta. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Ok, gente, estamos de vuelta. Jackson Haman Karam. Henry, ¿eso en su qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Buenos días, gente. Antes de pasar a esta divulgación de la campaña radiofónica, tenemos que hacer un aviso a las personas en cuidar su salud. Sí, cuídense mucho del golpe de calor. Ha habido altas temperaturas, entonces para que no se deshidraten, tomen mucha agua. En esta semana vamos a iniciar con la divulgación de la campaña radiofónica Mujeres Defensoras de la Vida. Esta producción es por parte de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Este trabajo, Henry, se hizo en conmemoración del 8 de marzo. También escucharemos a la radialista Amalia Hernández Guzmán, coordinadora de la radio Achilequilcop, egresada de la primera generación de la licenciatura en comunicación intercultural. Ichas pati la botanda pisilich, te va a calar ya cala guaybelotik, hay coptikini, ya caguesels, vayas pati la botanik, te pilha Amalia Hernández Guzmán, te yesh a tejonlita copujibal, te jasbil, achlequilco, litas lumaltic pachajon, y yo me vayas pati la botanik, y ya, choldic tele chaush palucop, te ya, caipicana el tebinutil, aja chainite catel tigrita copujibal. Muy bien, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Amalia Hernández Guzmán. El papel de las mujeres en las radios comunitarias ha tenido a través de los años más presencia, motivando a niñas y mujeres de la comunidad a querer ser parte de la radio al escuchar a sus compañeras. Amalia Hernández Guzmán es la coordinadora de Radio Achlequilcop, radio que desde hace 9 años informa y acompaña al territorio celtal de la región selva en la comunidad de Bachajón, Chiapas. Platicamos con ella sobre su trayectoria e inicios en la radio. Egresada de la Universidad Intercultural de Chiapas en San Cristóbal, en la carrera de comunicación, pues llegué acá y dije, misión de Bachajón, yo no tenía idea de qué trabajaban, qué hacían, nada de eso, ¿no? Entonces para mí fue algo nuevo, porque llegar, digamos, en una organización religiosa o que estén formados así como con jesuitas, es una forma diferente de trabajar, ¿no? Había tenido algunos otros trabajos, digamos, pero es más, son gubernamentales y entonces es otra forma. Llegar acá venía con un conocimiento, digamos, un conocimiento muy no tan amplia, digamos, en el ámbito de la radio, o sea, había estudiado la carrera, pero en sí no sabía hacer radio, no sabía nada de eso. O sea, había yo visto en la parte teórica que es periodismo, que es hacer una radio, todo eso, ¿no? Pero en sí nunca había yo practicado realmente en una cabina, hablar en una cabina, hacer un programa, pues nada de eso, ¿no? Justamente, ¿no? Hace una entrevista a alguien, entonces era yo de sudarme las manos, que le pregunto a la gente, como que a veces las palabras ya no se, a veces a ti se te acaba qué preguntarle, ¿no? A la gente, porque sientes que no le dabas. Amalia nos cuenta sobre las complicaciones que existían cuando se incorporó a la radio. Entonces casi prácticamente vimos cómo inició la radio, y entonces pues cuando nos dijeron, pues ya está la concesión, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces convocamos a jóvenes en las diferentes comunidades de la región que abarca la misión de Bachajón. Alcanzamos a juntar 60 jóvenes, entonces hay un salón allá llenísimo de jóvenes. Y entonces nunca nos esperamos ese resultado y dijimos, ¿y ahora qué hacemos con tantos jóvenes, no? Pues una parte, eso nos ayuda mucho a generar producciones, a hacer nuestras identificaciones, nuestras cortinillas de algunos programas que ya teníamos. Entonces también nosotros tuvimos que capacitarnos, como habían, todos los equipos que teníamos eran equipos donados por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Pues hay algunos de los equipos pues ya eran grandes, ¿no? O sea, sí habíamos visto la mezcladora, son chiquititas y eso, y entonces, pero cuando ya son grandes pues ya traen como más entradas de audios, cuestiones, eso, entonces hay que aprender. En ese entonces no conocíamos a Boca de Polen igual, ¿no? Y entonces que nos enseñaran como a llevar como esa parte, ¿no? De cómo empezar a conectar los audios, hacer, y así poco a poco, hasta de los contenidos, ¿no? De que cómo podríamos hacer un programa más más atractivo, algo que no le aburra a la gente, todo eso. Entonces fue un proceso largo, digamos, en la parte de aprender, de querer hacer como estos programas, ¿no? En 2018, Amalia toma la oportunidad de ser coordinadora. De esto nos comenta. Desde 2018 me nombraron como coordinadora. Entonces ahorita pues sí, podríamos decir que somos un equipo pequeño, pero también estamos un poquito, digamos, más ya estructurados. Sabemos ya como las responsabilidades de cada uno, las áreas que ocupa cada uno y qué es lo que nos toca hacer, ¿no? Y entonces esto nos ha ayudado como a hacer funcionar un poco la radio. De coordinar, yo coordinar como mujer y eso, bueno, pues nunca me he sentido así como menos hacia ellas, y tampoco me he sentido así que yo soy la mandamax acá y sé todo, ¿no? Es eso, ¿no? De que sí, es algo bonito de que todos nos entendemos, todos nos apoyamos y que estemos bien organizados. Vengan a escuchar, suena radio, suena. La labor de las mujeres radialistas indígenas son importantes en los territorios porque no solo adornan el medio por donde se transmite su voz, sino que también organizan, informan y defienden la libre determinación de los pueblos originarios a tener un medio de comunicación propio. Para la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, Maricler Lomo. Para el público interesado que nos está escuchando y le gustaría cursar algunas de nuestras licenciaturas y posgrados que oferta la UNECH en sus distintas sedes, les invitamos a visitar a la página www.unech.edu.mx y nuestras distintas redes sociales oficiales para conocer las siguientes convocatorias. Bueno, después de esta recomendación, Henry, queremos y quiero agradecer al público en sintonizar este programa. Quiero agradecer a nuestro equipo de producción y a la XCOPA La Voz de los Vientos en Copainalá, Chihuapac, Radio Comunitaria Indígena. Henry, ¿algo que decir antes de irnos? Pues muchas gracias por sintonizarnos. Espero que se pueda escuchar bien, estamos algo nerviosos. Y muchas gracias, Carlos, por acompañarme este día tan bonito. Gracias a ti, Henry, y gracias también a la doctora María Gabriela López Suárez por darnos la oportunidad de conducir este episodio. Y ya saben, gente, no quieran ser Ícaro, que ignoraba que el sol era protagonista de la historia. Esto fue Radio Unich, Los Colores de la Voz. Hasta la próxima. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.